Segundo libro de Crónicas 7:14 habla de humillarnos delante de Dios para que Él perdone nuestros pecados y sane nuestra tierra. Quiero que con nuestro amigo Vani Muñoz desde Guatemala podamos cantar. Nos humillamos ante ti, tú eres nuestro Dios, la esperanza de esta nación. Solo está en ti, Bani. Hoy te buscamos, nos postramos, ven y sánanos. Nos rendimos solo a tu nombre, nos volvemos a ti, te amamos por nuestra nación. Un clamor por las familias de Latinoamérica. Nos humillamos, Señor, y pedimos perdón por los pecados que hemos cometido delante de ti. Oramos para que las familias se levanten, sean restauradas en el poder de tu nombre, sean fortalecidas, y que en medio de lo que vivimos nunca falte la adoración para ti en casa. Gracias, Señor. Padre, desde Guatemala oramos por las naciones de la tierra. Declaramos un tiempo de paz, declaramos un tiempo de tranquilidad. Creemos en tu paz, creemos en tu palabra y en tus promesas que se van a cumplir. Señor, declaramos que tu palabra nos guarda y nos sostiene y nos hace permanecer firmes en este tiempo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Señor, pedimos por cada nación, por todas las naciones, para que tu paz esté en cada país, en tu iglesia, en tus hijos. Sabemos, Señor, que hoy podemos correr a ti, a tus brazos, y tú nos levantas y tú nos restauras. Señor, oramos por la paz, oramos para que tu gozo, tu presencia sea en este momento. Clamamos, clamamos. Jesús, te amamos, te adoramos, Señor. Solo tú mereces toda la gloria.